8:53 minutos. Vamos a continuación con la actualidad en nuestro municipio y vamos a quedarnos hablándoles de la donación de sangre que llega nuevamente hasta nuestra localidad a través de esa unidad del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas que se va a desplazar, que ya se ha desplazado de hecho, imaginamos, en breve, hasta nuestro municipio, porque va a permanecer durante la jornada de este lunes y también mañana martes en el edificio del Mercado y Juzgados. Lo que sí es cierto que en principio sería en horario de tarde, de 5:30 a 9:30. Vamos a ampliarles esta información y lo vamos a hacer pues precisamente con el coordinador del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz, con el doctor Miguel Ángel Barbero, a quien pasamos a saludar. Doctor Barbero, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, en horario de tarde, ¿no?, en esta ocasión tan solo. Sí, porque adelantamos nuestra visita entre los dos meses, dada la situación en la que estamos inmersos. Por un lado, las pautas que tenemos que seguir de seguridad sanitaria para prevenir contagios, evitar contagios de virus entre personas, y por otro lado que en los hospitales no tenemos ya prácticamente un 100%, y en algunos casos más del 100% de actividad en los quirófanos, con lo cual este verano está siendo bastante dificultoso a la hora de poder abastecer de sangre a todos nuestros hospitales en la provincia. Problema que está ocurriendo en otras provincias también, con descensos importantes en la donación, y esto hace que no podamos recurrir unos centros a otros dentro de la red de medicina transfusional de Andalucía, como habitualmente hacemos en descensos puntuales en la reserva de una provincia. Es por esto que estas dificultades, no en todos los lugares podemos acudir, por un motivo o por otro. Los lugares donde acudimos tenemos que poner menos camillas porque tenemos que mantener una separación entre ellas de al menos 2 metros. Es decir, que hemos tenido que adelantar nuevamente, por segunda vez en lo que va de año, la visita a Ubrique. Como no va a poder donar mucha gente, porque en los dos últimos meses hemos acudido 2 veces a Ubrique, vamos a ir solamente en 2 días y en un turno de trabajo nada más. Es decir, por la tarde, que es cuando más afluencia solemos tener. Claro. Bueno, pues viene con anterioridad, ¿no?, con mayor anticipación, por tanto, esa unidad del Centro Regional hasta nuestra localidad. No se espera a los 2 meses porque la necesidad, además, también así obliga. Y todas estas circunstancias que nos está explicando, ¿no?, el hecho de que no se puedan llevar a cabo las campañas, las recolectas de sangre habituales en periodo veraniego en zonas costeras, con ese autobús móvil quizá, pues también es uno de los causas que provoca el hecho de que haya que aumentar, ¿no?, en otros lugares como nuestra localidad, que siempre además ha tenido una buena respuesta, ¿no? Efectivamente, el autobús, pues desde el comienzo de la pandemia dejamos de usarlo, porque los que hayan donado en él lo conocen, es un sitio muy estrecho y que el contacto físico es inevitable, no se pueden cruzar 2 personas, tanto nuestro personal con los donantes como donantes entre ellos. Es prácticamente imposible mantener distancias de seguridad en el autobús, y por este motivo lo hemos dejado, con lo cual, como bien ha dicho, las playas este año pues iremos, si tenemos algún local, pero bueno, los paseos marítimos este año no verán nuestro autobús. Claro, y esa es una circunstancia que también hace que las reservas del Centro Regional sean inferiores, y si a todo ello se suma que también estamos teniendo un verano atípico en cuanto a lo que es la actividad hospitalaria, los quirófanos están al 100%, algo que quizá en otros años en verano no era tal así, ¿no?, imagino. Sí, prácticamente en otros años el verano relajaba un poco la demanda de los hospitales, porque esa cirugía programada, la que podía ser, se posponía para después del verano, pero ahora lo que se está sacando adelante es toda la cirugía que se ha pospuesto durante los peores meses de la pandemia, cuando más enfermos con COVID-19 acudían o estaban ingresados en los hospitales, y todo eso durante el tiempo que duró, hizo que descendiera la actividad quirúrgica y por lo tanto la demanda hospitalaria de sangre. Pero bueno, desde que ya los quirófanos, prácticamente no hay ningún enfermo en los hospitales con COVID, o hay muy poquitos, los quirófanos están funcionando porque no se pueden posponer eternamente las operaciones quirúrgicas con las medidas oportunas que muy bien toman los compañeros de cirugía, pues se pueden llevar a cabo poquito a poco, pero se están llevando a cabo. Y como bien nos indicaba al principio, esta no es una situación exclusiva de la provincia de Cádiz, sino que está ocurriendo pues prácticamente en toda Andalucía, y por eso no se puede acudir tampoco a esa red, ¿no?, para abastecerse quizás de otras provincias, como bueno, pues en otras circunstancias sí que hemos podido hacer, ¿no? Efectivamente, ese recurso pues lo tenemos muy limitado. En extremas urgencias, pues un centro que esté mal, pero no tan mal como otro, puede claro, transferirle algunas unidades de sangre. Pero lo cierto es que ahora mismo la situación es muy compleja, muy complicada, y por esto pedimos a los donantes y a aquellas personas que no sean donantes todavía, si nos están escuchando, que se animen y acudan a donar, que siempre es necesario, pero en estos momentos de escasez es vital, es fundamental. Claro, por normativa, ¿no?, se puede donar pues X veces al año, ¿no? O sea, ahora me lo recuerda, creo que es una cantidad hombres, otra cantidad mujeres, y no pueden donar más veces de esa cantidad que está establecida por normativa. Es por ello por lo que quizá ese llamamiento especial se puede hacer para nuevos donantes, para personas que nunca han donado o que no están en los registros de donantes y que quieran, bueno, pues sumarse ahora, ¿no?, ante este llamamiento. Sí, bueno, y tanto por eso, porque efectivamente entre donaciones, tanto hombres como mujeres, deben transcurrir 2 meses. Varones pueden hacer 4 donaciones en 365 días, es decir, en un año natural, y las mujeres pueden hacer 3 donaciones. Todos aquellos que sea la primera vez que vayan a donar, bueno, pues pueden acudir y a seguir esas normas que nuestros compañeros en la colecta pues les indicarán amablemente. Y también tenemos que tener en cuenta los visitantes. Ubrique y toda nuestra costa, nuestra provincia en general, recibimos visitas de otras provincias, incluso fuera de Andalucía y fuera del país. Aquel que nos escuche y si ya es donante, pues puede, ya sabe de lo que estamos hablando, puede acudir a nuestras colectas de sangre, y si no, bueno, pues acudir, informarse y poder hablar, tanto si es andaluz como si no lo ha sido de fuera. O sea que ya no solo los ubriqueños, ¿no?, que nos están escuchando en estos momentos, que saben que tenemos ahí esa campaña nuevamente durante la jornada de hoy y mañana, sino también pues cualquier visitante que se pueda encontrar pues con la promoción que podemos darle, ¿no?, en redes sociales, también el propio centro regional y demás, pues tiene la opción de poder acudir al centro regional. Bueno, y ya no solo Ubrique, sino también todo el entorno, ¿no?, de la comarca, la zona de influencia de Ubrique, ¿no?, que es más amplia. Y bueno, pues también se pueden desplazar esta tarde para colaborar con el centro regional. Sí que hay que decir que, además también lo comentaba con anterioridad, las donaciones ahora no son diferentes a como eran antes, porque siempre se ha mantenido muchísima seguridad en este marco, pero sí tenemos, bueno, pues el uso obligatorio de mascarillas, el lavado de manos, los espacios entre camillas quizá, ¿no?, que eso también es otra cosa que condiciona, ¿no?, a la hora de tener menor afluencia, ¿no?, de personas que puedan acudir. Efectivamente, en nuestra rutina habitual, pues la higiene, como bien dice, siempre higiene de manos y medidas de seguridad, de asepsia, siempre se han tomado, ¿no?, porque el coronavirus es nuevo, pero estamos rodeados constantemente de otros virus y bacterias y tenemos que tomar medidas de prevención. Lo que sí se nota ahora, bueno, pues que en los locales, pues a guardar la distancia entre camillas, en lo posible, caben menos, un número menor de camillas, y también eso lo observarán los donantes y también verán que les pedimos a la llegada que se laven las manos con gel de lavados. y por supuesto la mascarilla, que es obligatoria tanto para los donantes como para nuestro personal. Bueno, pues simplemente acudir ataviado con la mascarilla es el único condicionante, ¿no?, que podemos tener a la hora de acudir a este espacio, como decíamos antes, en ese horario de 5:30 a 9:30, en horario de tarde. Vamos a recordar, yo sé que lo hemos hecho con otras ocasiones y lo hacemos además también con frecuencia, pero vamos a recordar, ¿no?, aquellas personas que pueden donar, que no hayan donado nunca, lo que se van a encontrar cuando lleguen y, bueno, pues quiénes son esos posibles nuevos donantes que podemos encontrarnos, ¿no? A ello va este llamamiento especial también. Bueno, pues puede donar cualquier persona mayor de edad, si es la primera vez que se va a donar, que no sobrepase los 60 años de edad y que gocen de buena salud. Este punto, buena salud, pues no hace falta ser un super héroe y super forzudo en condiciones físicas. Cualquier persona que no tenga una enfermedad infecciosa en el momento y no parezca enfermedades importantes, podría ser donante. En cualquier caso, en nuestras colectas móviles siempre irá un facultativo que le podrá hacer durante la entrevista, o si quiere consultarlo previo a acceder a la donación, sobre si tiene algún padecimiento o alguna duda, y los compañeros se lo resolverán gustosamente. Bueno, cuando acudan, pues el que dona por primera vez, tanto como los que no, que ya repiten, tienen que rellenar un consentimiento y que es una ficha de donación que llamamos, que a la vez servirá para tenerlo archivado durante muchos años, saber a quién pertenecía esa donación, con su reconocimiento médico, etcétera, que se efectúa el efecto del facultativo. En el siguiente paso le tomará la tensión, el pulso, una determinación de hemoglobina, es decir, verificamos que el donante no tenga anemia y además tenga un poquito más de sangre de lo que es la normalidad, en el punto de corte donde empezamos a hablar de anemia, que tenga un poco más para evitar y con esa donación de sangre disminuya la cifra de hemoglobina. Le hará una serie de preguntas sobre su historial médico, viajes, etcétera, y si todo está bien, pues el donante puede pasar a las camillas de extracción, donde nuestro personal de enfermería, en cuestión alrededor de 7-10 minutos, le ayudarán a que efectúe la donación de sangre. El pinchazo, por supuesto, es con material estéril de un solo uso, no hay ningún riesgo de contraer ninguna enfermedad en ese momento y no duele más que un pinchacito para un análisis que además va a ser hecho por personal de enfermería, que este es su trabajo habitual diario y tienen una gran experiencia y muy buena práctica con donantes de sangre. Se tomarán un refrigerio posteriormente de lo que le apetezca, bebidas refrescantes, agua, nunca bebidas alcohólicas, y ya está, hasta los próximos 2 meses. En nuestra localidad suele alcanzar prácticamente un centenar de donaciones diarias, ¿no? Es una cifra bastante elevada, pero en las últimas ocasiones no sé si no se ha llegado a alcanzar esa cifra, lo digo porque la última vez que hablamos creo que rondaba, ¿no?, la cantidad de donaciones en torno a las 70, la última vez que conversábamos en la última campaña, y claro, el hecho de que esas campañas sean tan frecuentes, ¿no?, no se espera esos 2 meses, pues es lo que decíamos al principio, ¿no? Evita el que haya donado pueda volver a acudir otra vez, ¿no?, porque no cumple ese periodo marcado para poder donar. ¿Cómo están siendo esas campañas? ¿Inferiores? ¿Sois conscientes de que son inferiores o no? Lo que es en cada turno que vamos, uh-huh, ¿no?, porque como bien dije, vamos 2 días, mañana y tarde, en 2 uh-huh turnos, y estamos recibiendo el número habitual en ese turno de donaciones como en otras ocasiones. Lo que pasa es que personas que quizás hubieran donado por la mañana, pues van por la tarde si tienen un hueco, están de vacaciones o quieren hacernos el favor de, grandísimo favor a los pacientes, de hacer esa donación, hacer el esfuerzo para poder acudir por la tarde. Entonces, sí, al final el apoyo de Ubrique, que está resultando como lo habíamos esperado, pues hará que al cabo del año pues se haya donado más número de bolsas de sangre en esa localidad. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, ese llamamiento en cualquier caso, ¿no?, a todas aquellas personas que escuchen al doctor Miguel Ángel Barbero y quieran contribuir con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas en la campaña que se está lanzando precisamente para estos días, para la jornada de hoy y para la de mañana. Tenemos programada la siguiente para dentro de... para el mes de agosto, creo que era, ¿no? No sé si esa se mantiene, esta es extraordinaria, no sé qué... Sí, no, mantendremos las que teníamos previstas, salvo que, bueno, pues la situación... de la pandemia pues se complique mucho y tengamos que modificar nuestra programación. Por el momento pues vamos a una semana vista, no podemos poner los ojos claro. mucho más allá, aunque lo hagamos, porque hay que prever, pero seguridad no tenemos nada más que a una semana vista como mucho, ¿no? Pero en principio sí que se va a celebrar la que estaba prevista. O sea, las campañas ordinarias se mantienen, eso sí, y lo que sí que pueden modificarse son las campañas extraordinarias que se van introduciendo, ¿no?, entre una y otra, podríamos decir. Sí, efectivamente, y además, bueno, en este momento estamos en una situación bastante crítica, como hemos hablado de nuestras reservas de sangre, crítica, pero muy crítica, sobre todo en los grupos RH negativos, como especialmente el A negativo y el cero negativo, y tenemos serias dificultades para poder abastecer a los hospitales. Vamos muy mal y tenemos que remontar rápidamente. O sea que necesidades específicas en este caso también, ¿no? Sí. Este en parte es el motivo de el aumento de la frecuencia de las visitas a los lugares habituales que tienen muchas donaciones, que donde tenemos donantes que pueden compensar esa disminución. Bueno, pues ya lo saben, entonces, ese llamamiento especial, ¿no?, que realiza el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas y sobre todo para aquellas personas que puedan donar estos grupos sanguíneos, que son los que se requieren, ¿no?, de manera especial. Doctor Miguel Ángel Barbero, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, agradecer nuevamente a todos los que acudan a donar y a toda la población que pacientemente esperan el turno para poder donar. Su colaboración en estos momentos, especialmente, pues son momentos más difíciles, el llevar mascarilla, estar esperando con mascarilla, eso dificulta más las cosas, pero no podemos conseguir sangre nada más que de ellos, de personas voluntarias y altruistas que son los donantes. Agradecérselo y mucha fuerza a todos y como hemos escuchado tantas veces, unidos saldremos de esta. Pues con ese mensaje también nos vamos a quedar nosotros, agradeciendo al coordinador del Centro Regional, Miguel Ángel Barbero, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Acá.